Otra comunicación. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Domingo de 9 a 11. FM de la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Buenos días, vecinos de la cuadra, buenos días, ciudad de Mar del Plata, buenos días a todos aquellos y todas aquellas que como cada domingo eligen FM 88.7, FM de la Azotea, la otra comunicación, la radio comunitaria de Mar del Plata. Como cada domingo, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 11, hacemos este programa, ¿cómo se llama? Parte del aire. ¿Parte del aire por dónde? Por, ya te dijimos recién, FM 88.7, FM de la Azotea, la radio comunitaria de Mar del Plata. Edición número 286, la de hoy, el quinto programa de la séptima temporada de Parte del Aire. Buenos días, Juan Manuel Román. Buenos días, compañero. Yo tengo una duda. Siempre que presenta a las vías de comunicación de la emisora, sí, a la gente no le sirve, porque si no está escuchando, no las escucha. Y si ya está escuchando, no le sirve saber más vías de comunicación. Claro, es verdad. Si uno ya está en el 88.7, no, ¿para le qué sirve, le sirve, claro, decirle que nos está escuchando a través del 88.7? O si ya nos está escuchando a través del 88.7, ¿para qué le sirve saber que puede escucharnos también por www.radiodelaazotea.com.ar? O si ya sabe, por ejemplo, o si ya escucha Parte del Aire y se entera de todo lo que hablamos en estas dos horas, ¿para qué le sirve saber que hay un blog de este programa también en www.partedelaireazotea.blogspot.com, donde allí están todos los temas? ¿No tiene sentido? ¿O sí tiene sentido? Bueno, yo en realidad no lo sé. No, yo creo que no tienen, pero hay que decirlo en algún momento, si no... Y hay que cumplir con una formalidad, ¿no? Uno cuando empieza a estudiar, cuando empieza a aprender a hacer radio, le dicen, la radio es servicio, uno tiene todo el tiempo que estar diciendo, la emisora, el teléfono, los datos del tiempo, el mail y toda esa cuestión. Claro, lo que en realidad no le importa a nadie, pasa que... Si tenés dos gansos conduciendo, tienen que hablar menos. Claro. Hay que hacer que hablen menos. Claro, yo entiendo a la gente que... Bueno, como eso, la radio servicio, entonces cumplimos. 9 de la mañana, 6 minutos en casi todo el país. En Mar del Plata la temperatura en estos momentos es de 18 grados, 2 décimas. El cielo se encuentra invisible, tapado por las nubes. 10 kilómetros la visibilidad, 81% la humedad, la presión 1015 decimal 2 hectopascales. Y el viento del este a 29 kilómetros en la hora. ¿Cuáles son nuestras vías de comunicación? Ya que Juan Román me indaga al respecto de para qué tienen que darse, para qué tiene que informarle uno a la gente sobre el modo de comunicarse con el programa, 0223-473-4433, el teléfono, hoy no los va a atender el contestador, hoy los va a atender Diego Virgolini con su voz tan amable. Diego Virgolini, que está en los controles de este programa y haciendo las veces también de coordinador, productor, barredor, está haciendo un poco de todo el señor. ¿Pudo dormir algo? No, me tiene, dice, tiene no, una no, sojera, no, no pero... me contesta ni que sí ni que no. Me señala simplemente debajo de sus ojos, nada más. Me señala. ¿No usa contorno, maquillaje, señor? ¿Tapa ojeras? ¿No se pone de esa crema que hacen que las ojeras se vayan ni nada de eso? No, bueno, no tiene nada de malo. ¿Cuántas personas hay que la usan? Bueno, sí, bueno, responde con insultos nada más. Sí, sí, no tiene un buen humor el señor Diego Virgolini el día de hoy. Salta 1671, la dirección de la radio, para aquellos que quieran visitarnos y traernos facturas, masas, galletitas, sanguchitos de miga, alguna gaseosa, algo para beber, algo para deglutir, cualquier cosa es bienvenida, como hizo Pochi hace una semana. Se lo vamos a agradecer de por vida, porque sí, estaban sí, muy ricas esas facturas. Sí, no quedó ninguna, quedó creo que una sola que se comió al siguiente lunes. No, quedó una sola que se la convidamos a Washington Pires, que estaba haciendo ida y vuelta. Igualmente quedó otra. Ah, quedó otra. Creo que todavía aparte, está ahí arriba. Todavía está. Ah, es la que tiene esa crema verde arriba. Sí. No era crema. Yo pensé que era alguna crema sabor manzana, no sé, claro, algo por el estilo. Sabor menta. Claro, yo dije, no me gusta la manzana, no voy a comer. Menos mal que no se me dio por probarla. 155-82-8700, el mensaje de texto aquí de FM de la Azotea, el mensaje de texto de parte del aire. Qué semana cargada de eventos, cargada de noticias, cargada de informaciones. Así es, una semanita pesada en país, zona, mundo y todo lo que tratamos siempre en este programa. Uh-huh, así es, uno de los principales temas, creo que fue el más importante de toda la semana, que no ocupó gran parte de la agenda de los medios importantes locales, digamos, de la agenda de los monopolios, del monopolio local, justamente por la connotación política y comercial que ello tiene para ese monopolio. No tiene que ver con este informe dado a conocer por la organización La Alameda, que digamos deja en evidencia el funcionamiento de la red de trata aquí en Mar del Plata, ¿no? Habla de unas 400 de casas donde uno puede ir y requerir los servicios de algunas señoritas, que son unas 4.000 mujeres que en Mar del Plata son llevadas a condiciones de sometimiento y esclavitud para, bueno, satisfacción sexual y económica de otros. Así es, circulaban un par de fotos un tanto tétricas, unos ambientes deplorables y una suerte de entrevista hacia una de las mujeres, bueno, esclavizadas. Y que bueno, decía que nada más duermen cuando no hay clientes. Sí, el video realmente pone en evidencia, ¿no?, todo el funcionamiento de esta red de tratas, no solo lo que es dentro de los privados, sino también lo que es afuera, cómo la policía, cómo las fuerzas de seguridad son cómplices de todo esto. Realmente, si pueden verlo, se lo recomendamos. Está en www.partedelaireazotea.blogspot.com. El video lo hemos colgado. Las imágenes son realmente estremecedoras, son no de fuerte impacto, porque no se ve sangre, no se ve nada de eso, pero sí son crudas, ¿sí? Sí. Se deja bien al desnudo, ¿no? El funcionamiento de esta red de trata aquí en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Cómo la policía cobra para que los privados puedan seguir funcionando y solamente son allanados aquellos que no pagan la cuota. Una locura, digamos, algo que da vergüenza, es vergonzoso y es vergonzante, ¿no? Digamos, la investigación fue presentada ante la justicia aquí en la ciudad de Mar del Plata para que se investigue a los dueños de estos privados y a las fuerzas de seguridad. Pero ¿sabe qué? El presidente del Colegio de Magistrados, el jefe, digamos, de los jueces de la ciudad de Mar del Plata, el que tiene el cargo más alto en la justicia aquí en la ciudad de Mar del Plata, el señor Manuel Fernández de Aguerre, ¿sabe lo que hizo, además de justificar el accionar policial? No lo sé, pero me lo imagino. Propuso regular la trata. Sí, era de esperar. Eso fue lo que hizo este señor, digamos, con grandilocuencia, con un discurso más que elocuente, ¿no? Sí, qué hijo de una buena madre, le decimos desde acá. Sí, sí, no vamos a proferirle insultos al señor, no vaya a ser cosa que nos meta en cana, ¿no? Vio que juez, claro, ahora sí, puede... a ver si todavía nos meten en cana por decreto de necesidad y urgencia. ¿Puede hacer eso la presidenta? Sí. Puede. No creo que se moleste en escribir algo por nosotros. ¿Puede poner a alguien en cana por decreto de necesidad y urgencia? No sé, pero ya lo estamos buscando en internet. Bueno, vamos a cumplir y vamos a buscarlo por internet. Quien al final se fue, y no por decreto de necesidad y urgencia, amigos, sino por voluntad propia, fue Martín Redrado, de la presidencia del Banco Central. Era hora. Peleó con uñas y dientes para quedarse, y cuando se las vio negras, cuando se vio que la bicameral, ¿no?, en el Congreso iba a determinar o podría llegar a determinar que incumplió sus deberes de funcionario público y avalar el decreto que lo separó de su cargo, agarró y renunció. Claro, para no ensuciarse, me voy por la puerta de adelante, debe haber dicho, o trato de irme por la puerta de adelante. Bueno, terminó alejándose por voluntad propia. Sin embargo, desde el oficialismo, desde el Ejecutivo, desde la Jefatura de Estado, rechazaron esta renuncia porque, claro, lógicamente, ya se veían venir que en la bicameral iba a haber un dictamen a favor de la separación y que además iba a determinar que incumplió sus deberes de funcionario público. Ahora quieren que se pronuncie el Congreso de la Nación para limpiar un poco, ¿no?, el nombre de la presidenta, ¿no?, que fue tan vapuleado por este decreto de necesidad y urgencia. Sí, así es, al fin se termina esta novela argentina Y bueno, suponemos que no va a haber más problemas con el señor Redorado. Veremos, esperemos que el que ponen ahora no sea igual. Esperemos claro, que no pase en dos meses lo quieren sacar de nuevo. Dentro de 5 años, si sigue en los K, en la casa, en la residencia de Olivos, no vaya a ser cosa que pase lo mismo. No, ahora queremos levantar quiniela con las reservas del Banco Central. No, y bueno, terminan separando a otro presidente del Banco Central. ¿Sabe qué? Vio que hace varios años ya se viene hablando desde que, antes de que asumiera la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, el señor Mauricio Macri, viene pidiendo, viene haciendo campaña por una policía propia, por una policía local, una policía de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que no dependa ni de la Policía Federal, ni de nada por el estilo. Bueno, finalmente, recordemos, pudo obtener la autorización para conformar una fuerza de seguridad, que es la Policía Metropolitana, y está todavía, digamos, se está cocinando el caldo para que pueda salir esta flamante fuerza de seguridad a la calle en los próximos meses. Bueno, están comprándole los uniformes, están capacitando a su gente, están mandando a comprar las esposas, están mandando a comprar los bastones esos con que cagan a palos a la gente. Están mandando a comprar y están picanas. Mandando a comprar unas picanas del siglo XXI. Sí. Unas picanas modernas. Muy monas, debo decir, muy, muy bonitas. Parecen pistolas de juguete. Yo creo que igual no combina, porque si se visten de azul, una pistola amarilla fosforescente que resalta, no les va a quedar muy bien. Claro, igual las mandan a pintar. Azul y amarillo, por favor, bien Macri. Ah, nunca lo había pensado. Usted tiene esas ideas tan elocuentes. Azul y amarillo, bien Macri. Las pistolitas estas, que parecen de juguete, no son para nada de juguete, no son para nada inofensivas. ¿Sabe qué hacen? Producen una descarga de alto voltaje que deja inconsciente y deja en estado de shock a la víctima. Sí, tal vez, señores, la vieron en una película, en una comedia estadounidense. Bueno, son esas mismas que no es necesario el contacto físico, sino que la descarga la arrojan desde lejos. Desde lejos, claro, desde 3 metros, póngale, yo estoy aquí sentado y usted está contra la ventana del estudio FM de la azotea del otro lado. Bueno, yo le puedo disparar con la pistola esta también. Así es, cosa de no tener que acercarse al sospechoso, le metes un shock eléctrico y no tenés ni que hablar. Exacto, bueno, estas armas, que además de no dejar evidencias de su uso, lo cual también preocupa y mucho, porque de hacerse un uso indebido no va a poder ser probado, no va a poder ser documentado en el caso de que exista alguna denuncia o algo por el estilo. Además de eso, fueron declaradas como un elemento de tortura por el Comité contra la Tortura de la ONU, ¿sí? Y como dicha convención tiene plena vigencia en Argentina, ¿no? Por haber adherido la Constitución Nacional a los tratados internacionales, el uso de estas pistolas que se llaman Taser, un modelo medio raro, unas letras con unos números que uno no entiende. Sí, Taser U36, una cosa por el estilo. Bueno, utilizar esas pistolitas tan monas, tan divertidas, constituiría una violación no solo a la Constitución Nacional, sino que también a la Constitución porteña. Y comprarlas ya sería una violación. Así caso. Que Macri, muy pro el muchachito, el empresario, está violando la Constitución Nacional, la Constitución porteña y un tratado internacional como es el de los derechos humanos. Una pavada. Una pavada, no, para nada. Las reglas están hechas para romperse. Para nada importante, para nada interesante lo que está haciendo este señor. Sí, así que bueno, veremos a ver qué sucede. Esperemos que se pueda de alguna forma frenar el uso de estas armas, porque también la ONU ha dado a conocer informes que hablan de que pueden ser mortales. Puede ser mortal el uso de estos elementos, ¿no? Porque puede producir problemas cardíacos, básicamente. Puede producir paros cardiorrespiratorios. Al ser un elemento de choque eléctrico, lo que puede producir es eso. Yéndonos a lo internacional, una de las principales informaciones tiene que ver con lo sucedido en Venezuela luego del cierre de Radio Caracas Televisión, este canal que se hacía llamar o se hacía calificar como canal internacional, cuando en realidad la programación que transmitía no era internacional, y por negarse a transmitir una cadena nacional que es obligatorio transmitir en Venezuela, como en cualquier país, ¿no? Como lo más lógico, como se hace aquí en Argentina, ¿no? Cuando hay cadena nacional todos están obligados a transmitirla. Bueno, por negarse a transmitirlo, por violar la ley, se le retiró la licencia hasta que regularice la situación, cosa que están negándose efectuar, ¿no? Sí, esa partecita fue ocultada, digamos, ¿no? No. Chávez cierra un canal de televisión arbitrariamente, un canal de televisión independiente lo cierra. Podría desaparecer Radio Caracas Televisión, decían los spots, seguramente, o decían aquellos que estaban en contra del cierre. Pero claro, lo que se olvidaron de decir es que estos señores no quisieron transmitir la cadena nacional y se niegan a transmitirla en el caso de volver al aire. Así que, bueno, estos señores están violando la ley venezolana y no quieren cumplirla. Por eso se les ha quitado la licencia. No es que Chávez se le ha quitado, se le ha quitado la ley. En ese marco renunció el vicepresidente, el señor Ramón Carrizales, y su mujer, la ministra de Ambiente, Yuribí Ortega. Y el canciller, si mal no me equivoco. Y él también renunció el ministro de Estado para la Banca Pública, Eugenio Vázquez Orellana. Sí, el nuevo vicepresidente ahora es el exministro de Agricultura, Elías Jagua. Todos ellos, a pesar de los rumores que circulan por los medios de comunicación venezolanos e internacionales, desmintieron que las renuncias se deban a diferencias con el primer mandatario, sino que la mayoría, todos, alegaron cuestiones personales. Entonces, problemas con Chávez. Estrictamente personales para renunciar. Bueno, preferible una renuncia antes que un opositor dentro de la casa de gobierno, como sucede aquí. ¿Qué comentario? Preferible preferible que el vicepresidente renuncie antes que un voto no positivo. Claro, sí. Así que bueno, esperemos a ver qué sucede en Venezuela, porque en el marco de las protestas hubo dos estudiantes muertos por las fuerzas de seguridad, ¿no? Veremos, esperemos que se pueda solucionar, que Radio Caracas Televisión finalmente acceda a cumplir con la ley venezolana para poder volver a emitir, para volver a estar al aire en el éter de Venezuela. Bueno, entonces, ¿qué bloque largo que hicimos? El primer bloque siempre es largo, y esta vez, ¿sabe qué? Lo decidí resumirlo un poquito. Mire, son 9:21 y ya... Sí, hemos hecho el paneo, hemos hecho la panorámica. Y 37 seguimos hablando. Sí, seguimos hablando. Bueno, no, esta vez no, lo hicimos un poquito más corto. Juan Manuel Román, hoy es su último programa como miembro permanente. Mi último programa oficial de... Su último programa oficial en Parte del Aire, parte rumbo a La Plata. A la ciudad de las Diagonales. A la ciudad de las Diagonales, no se me vaya a perder, señor. Ya veo que me llama por teléfono a las 3 de la mañana diciendo, me estoy perdido en la Diagonal 79 y la calle 21, no sé dónde ir. Claro, voy a estar cerquita de todos los garcas del país, los voy a tener todos cerca. Va a estar cerquita de la mano dura. Voy a estar cerquita de la mano cerquita. Dura de Scioli. El otro día pasé por la casa de gobierno. Salúdelo, dele un abrazo. Tiene muy grande. La gobernación adelante y la casa de gobierno atrás. Ajá, cerquita. No sé a quién le gusta vivir donde trabaja. Es como que nosotros tengamos una habitación en FM de la azotea. Bueno, los pasantes que están en el subsuelo trabajan con el sistema de cama caliente, pero ¿no? No se los nombra. No, bueno, pero tenemos que dejarlo también en evidencia, ¿no? Tenemos que la gente tiene que saber que aquí las estrellas somos nosotros, y todo lo que decimos está previamente escrito, previamente guionado por un equipo de pasantes que ni siquiera están en la universidad, están en primer año de secundario, me parece. Claro, sí. Están practicando, están aprendiendo a hacer radio, y los tenemos aquí con el sistema de cama caliente, ¿eh? Trabajan 12 horas mientras uno duerme. Cuando el que trabaja termina de trabajar y el que duerme termina de dormir, hacen cambio. Se acuesta uno y se pone a escribir el otro. Todo eso durante una semana para que en 2 horas hagamos este programa. ¿Tanto trabajan para los otros? Tanto laburan. Y por eso todo el tiempo tenemos algo que decir y no nos quedamos sin palabras, amigo. Claro, por ejemplo, lo que tenemos que decir ahora es quiénes hacemos este programa. ¿Quiénes hacemos este programa? A ver, recuerden. Del otro lado del vidrio, en lo que se dice la pecera, aunque en realidad en la pecera ahora estamos nosotros. Sí, no sé por qué es la pecera del otro lado. No, yo tampoco. Bueno, no sé, la pecera. Bueno, en la pecera está Diego Virgolini, nuestro operador técnico del día de hoy, que se aplaude a sí mismo. No hay mucho que aplaudir, pasaron 10 minutos de programa. Hágase autobombo. Luego a las 11 vemos. A ver si se merece aplausos o abucheos. En la conducción está el señor Lucas Barrio Nuevo. Mi nombre es Juan Manuel Román y tenemos dos compañeros más que aún no han llegado o hoy no vienen. Hoy el señor Richard Monti, encargado de los deportes, le toca su fin de semana de descanso. La semana pasada también, ¿eh? Sí, bueno, pero son dos domingos por mes, dos domingos entre enero y febrero que le toca a cada uno. Bueno, Richard Monti se los ha tomado los dos juntos. Bueno, está bien. Nosotros entonces les mandamos un abrazo grande al señor Richard Monti. Y Sebastián Mangini no sabemos dónde está. En realidad, se quedó haciendo el móvil de Dixit de ayer a la noche. Claro, todavía está recorriendo las calles de Mar del Plata entrevistando al primo, no sé quién estaba entrevistando ayer. No tuve la suerte. Para mí no salió ni siquiera a la calle. Para mí el primo estaba en la casa, salió al patio y entrevistó al primo. Y bueno, eso fue el móvil de Sebastián Mangini ayer en Dixit. Sí, durante la semana yo lo veo en Sin Filtro. El otro día fue a hacerse un móvil, se fue hasta la costa así corriendo los últimos 5 minutos del programa y le hizo una entrevista a dos promotoras. Ah, bueno. Está bien. Yo pensé que había salido para algo, digamos. No, dijo, aquí hay dos promotoras muy bonitas. Sale uno de los conductores del programa a hacer móvil. Tiene que ser, se está derrumbando el Palacio Comunal. No, en lo absoluto. Se quería ir más temprano. Ah, claro. Creo que se olvidó que después tuvo que traer el teléfono móvil. Tuvo que volver a traer el teléfono móvil y bueno, no se pudo ir temprano a su casa, amigo. Bueno, entonces los dos ausentes y los tres presentes del día de hoy que hacemos este programa. Y vamos a seguir hasta las 11, vamos a hablar pavadas. Hasta las 11 de la mañana cuando llegue el señor Washington Pires con ida y vuelta. Claro, ¿no? Con esa ventana abierta al Uruguay desde Mar del Plata que abre todos los domingos. 18 grados, 2 décimas, la temperatura actual en Mar del Plata, cielo nublado, 10 kilómetros, la visibilidad es óptima, 81% la humedad, la presión 1015.2 hectopascales y el viento del este a 29 kilómetros en la hora. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la azotea 88.7. Otra comunicación. Si sos adolescente, podés acceder a información y métodos anticonceptivos gratuitos. Para hacerlo, no necesitas la presencia o la autorización de un adulto. En hospitales y centros de salud de todo el país, podés encontrar consejo, información y ayuda profesional. Acércate a la consulta. Es tu derecho. Es nuestro derecho. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana, cortes, peinados, depilación, belleza de manos y pies. ¿Querés verte diferente? Peinados Rosana, especialidad en coloración, extensiones de cabello natural. Peinados Rosana, Corrientes, 2442. Turnos al 493-1448. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que hacen parte de mi vida, ninguno será más que yo. De todas las mujeres que hay en mi vida, ninguna será menos que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. De la azotea 88.7. Otra comunicación. Comunicate con Parte del Aire. Llama al 473-4433. Escribí a Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar. O vení a Salta 1671, Azotea. We'll Y llega a parte del aire la música de la Bersuit Vergarabat con esto que es Mi Vida. Ay, me resisto a tener un celular, como un perro que no quiere su collar. ¿Será que por el mundo no me quiero dejar encontrar? Y controlar a otro no nos hizo bien, así fue como aprendimos a querer. Qué pena que no llevo sangre guaraní. Ay, yo soy de aquí. Detrás de una meta y una maldición, seguir el camino de la insatisfacción. Accidentalmente soy de mente occidental. Y no sé qué estoy haciendo aquí, con tantas ofertas para mí. Solo quiero encontrarte y que me sepas perdonar. En mi vida, esta herida se ve dolida por falta de para más dolor, ni más vitaminas para tanta evasión. Tengo las orejas cerradas con un gran tapón, para que no entre tanta confusión. Más información para no saber quién soy, ni de dónde vengo, ni a dónde voy. Para el sacrificio ya no tengo edad, para quedar loco unos años más. Para ser mejor no tengo vocación, me falta convicción. Séptimo día, no descansamos en FM de la Azotea. A las 9 nos involucramos, tomamos parte, somos parte de un todo. Parte del aire. A las 11 cruzamos el charco, construimos un puente de comunicación con el Uruguay. Ida y vuelta. A las 13 nos vamos a Coronel Dorrego. A partir de las 18 nos vamos a San Marcos Sierra, Córdoba. El desconcierto del domingo. Sonidos clandestinos, revuelto gramajo. Y una propuesta para pasar el mejor verano. Sonidos revueltos. A partir de las 22. FM de la Azotea, 88.7. Radio comunitaria. ¿Y vos qué esperás para sumarte? La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. No. de la mañana, 33 minutos en casi todo el país. Seguimos en Parte del Aire, en esta edición número 286 por FM de la Azotea 88.7, la radio comunitaria de Mar del Plata, y hasta las 11 de la mañana, cuando llegue ida y vuelta, con la conducción del amigo Washington Piris. Y un tema que no podemos dejar de lado, un tema que fue parte del aire en la agenda de los medios durante toda la semana y que viene siendo parte hace varias semanas, tiene que ver con el conflicto desatado en el entorno al Banco Central de la República Argentina, ¿no? Bueno, este martes la bicameral tiene que decidir sobre Redrado. Sin embargo, el ahora expresidente del Banco Central terminó renunciando, terminó alejándose por voluntad propia, como bien adelantábamos recién, ¿no? El gobierno rechazó la renuncia del presidente del Banco Central y Julio Cobos piensa que le conviene mientras la UCR lo presiona para que la comisión no se pronuncie. Esto es lo que dice el diario Página 12 en su nota de tapa del día de hoy. Carrió quiere una carambola contra Cobos y el gobierno. Bueno, Carrió siempre con su estilo tan apocalíptico, podemos decirlo, ¿no? Tan mesiánico, el de la señora, que es gorda pero no tonta, dice. Ah, que es gorda y se opone por... Por deporte. Por deporte, como... claro, bueno, necesita hacer ejercicio, necesita hacer deporte y el deporte de la señora es oponerse a todo. Claro. El martes, Julio Cobos y Alfonso Prat-Gay definirán si la comisión bicameral debe o no emitir su consejo no vinculante a la presidenta sobre el alejamiento de Martín Redrado del Banco Central. Porque claro, ahora, después de la renuncia, lo que se pone en cuestionamiento es si el banco, si el Congreso, si la bicameral debe hacer un dictamen o no. Porque claro, supuestamente el dictamen era sobre si correspondía o no correspondía alejarlo, separarlo, desvincularlo del cargo. Ahora que renunció, ¿qué corresponde hacer? ¿Hay que hacer el dictamen o hay que anular? Hay que meterlo preso, creo yo. Bueno, eso lo decidirá la justicia, ¿no? La renuncia del economista activó los dilemas de la oposición, que todavía no definió cómo diferenciarse a la vez de Redrado y del gobierno. Porque claro, acá en este caso... A ver, aquellos que se oponen de todo, a todo del gobierno, ¿no? Pueden oponerse de una pueden oponerse a una medida presidencial, ¿no? Pero ahora tienen que oponerse también a Redrado, o sea, no, acá no hay, digamos, acá es blanco o es negro. Es decir, a ver, ¿estás a favor de Redrado? Está mal. ¿Estás a favor de la presidenta? Está mal. De acuerdo a la escala ideológica de cada uno también, ¿no? Claro, se puede estar en contra de los dos. Ahora, es eso. ¿Cómo hace? ¿Hay cómo alguna hace, manera? ¿Cómo hace la oposición? ¿Cómo hace, en este caso, aquellos que tienen que emitir su dictamen para diferenciarse de Redrado y a la vez del gobierno? No, yo creo que esta vez van a estar a favor de Redrado. El oficialista Gustavo Marconato ya presentó su dictamen y se descuenta que pedirá que los dos opositores se expidan. Mientras tanto, el vicepresidente y el titular de la Comisión de Finanzas siguen trabajando sobre sus dictámenes como si la renuncia de Redrado al Banco Central no hubiese existido. Es decir que hicieron la vista gorda, siguen trabajando, digamos, por ahí están trabajando al pedo. ¿Vio? Igual trabajando es una palabra muy grande para es un muchacho. Es verdad, es una palabra muy grande. La oposición se debate entre quienes creen que la comisión debe pronunciarse y quienes sostienen que ya quedó abstracto el planteo con la renuncia de Martín Redrado. Claro, lo cuestionábamos recién. A ver, ya renunció, ¿qué hacemos? ¿Emitimos un dictamen o no emitimos un dictamen? A ver, Juan Román... yo quiero que usted deje la conducción y se ponga a barrer el piso, pero usted se va de parte del aire. ¿Qué hago? ¿Tomo la decisión o no la tomo? Es más o menos lo mismo. Claro, sí. La decisión final está en manos de Cobos y Prat-Gay, que vienen recibiendo presiones cruzadas de los radicales y de la coalición cívica. Siempre me gustó, ahora es el apellido de ese muchacho. De Prat-Gay. Sí, sí. Bueno, significa alegre en inglés, ¿sabía? No, se escribe con U. Sí, no, en realidad Prat-Gay con A va. Es Prat-Gay. Sí, sí, pero en inglés se escribe con U y tiene el significado que usted le dio. No, con U tiene significado de muchacho, de joven. Ah, tiene razón. Gay es alegre, Gay con U es muchacho, compañero, colega. Bueno, otro día hacemos clases de inglés. Sí, otro día podemos. Compañero mío no es. Podemos que... llamar a mi profesora de inglés del secundario para que nos dé clases. Quienes quieran saber sobre mi profesora de inglés en el secundario, me agregan al Facebook, Lucas Barrio Nuevo, y en la parte de mi perfil donde dice ex alumnos de la escuela media número 25, hay un apartado sobre la profesora de inglés. Yo tuve una profesora de inglés que iba con los dientes pintados de rosa. Los dientes. Pintaba mal los labios. Los dientes, bueno, es muy común que suceda eso. Sí. Yo conozco a varias mujeres que tenía mucho Parkinson. Claro, que intentan pintarse los labios y se terminan delineando los ojos. Además de pintarse los dientes también, ¿no? Pero por favor, nos fuimos por las ramas. Estábamos hablando de Pratt Gay, ¿no? Desde la UCR insistieron en que ya no es necesario un pronunciamiento del Congreso, un planteo al que los covistas no adhirieron hasta ahora. La líder de la coalición cívica, Elisa Carrió, consideró que sí tiene que haber un pronunciamiento, lo que condiciona a Pratt Gay si decidiera plantear lo contrario. Bueno, esta es la situación que se vive en el Congreso ante el pronunciamiento o no de la bicameral debido a la renuncia por voluntad propia del señor Martín Redrado, que pasó revista, ¿no?, sobre su gestión cuando presentó la dimisión a su cargo, ¿no? Fue en un acto donde recalcó que su gestión fue transparente, todo lo que hizo, todo lo que logró hacer, y el porqué, a su decir, del desplazamiento arbitrario de parte de la presidenta. A mí me causa ese que el diario diga cobistas. Además de Cobos, ¿hay alguien más que sea cobista? No, yo. ¿De renombre? Me parece que es el único. Creo que, a ver, hasta los que se oponen, hasta los que odian a Cristina Fernández, saben que Cobos es un. Bueno, no vamos a decirlo directamente. A ver, al menos con las personas con las que me ha tocado hablar, usted sabe que nosotros, por nuestra profesión, tenemos que hablar, tenemos que intercambiar ideas, tenemos algunas veces que discutir con mucha gente, ¿no? Con muchas personas que nos cruzamos en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestra vida social. Y con toda la gente con la que he hablado, tanto los que están a favor de Cristina, los que son kirchneristas, los que son anti-kirchneristas, no me pude encontrar con ninguno que estuviera o que sintiera admiración por Julio César Cleto Cobos. Yo creo que es un fracaso con esa palabra. Yo no le encuentro otra palabra. ¿Usted cree que puede ser presidenciable en el 2011? No, la verdad que no. Nunca se sabe. ¿Se presentará como candidato? A ver, ganar. Creemos que no ganará, pero va a perder, en el caso que se presente, como a la bolita. Pero, ¿se presentará o no se presentará? Yo creo que se va a presentar. Hay que tener muchas ganas. Hay que tener cara, para presentarse, para querer, bueno, después de lo que hizo. 9 de la mañana, 41 minutos en casi todo el país. La temperatura en estos momentos en Mar del Plata es de 18 grados 2 décimas. El cielo se encuentra nublado, 10 kilómetros. La visibilidad, 81% la humedad. La presión, 1015.2 hectopascales. Y el viento del este a 29 kilómetros por hora. 473-4433, línea directa para comunicarse con FM La Azotea. 155-8287-00. Mensajes de texto. Con el ruido infernal. ciudad. Dinero y nada más. Sin tiempo de mirar. Jardín bajo el sol. Antes de morir. Sos parte. Salta 1671. Azotea. La voz no se repite. Como el ajo. Se repite. No se repite. Se repite. No se repite. Cuando refleja una historia. La voz no se repite cuando refleja una historia. Historia. Historia. Historias. Historia. Historia. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Otros cuentos. Los otros cuentos. Relatos del subcomandante Marcos. El león mata mirando. Daniel Fanego, actor. Los de después sí entendimos. Alba Lanciloto, abuela de Plaza de Mayo. La historia de los otros. Manuel Callao, actor. Siempre y nunca contra a veces. Liliana Downes, comunicadora. Los otros cuentos. Los otros cuentos. Red de Solidaridad con Chiapas, Buenos Aires, Argentina. Conseguilo en el Séptimo Fuego, Bolívar 3675. 495-9572. O en FM de la Azotea, Salta 1671. ¡Viva Chiapas! Grupo Star. Enfermedad, salud, tratamiento, acompañamiento, respuesta. Dirigido a personas a partir de 18 años con secuelas neurológicas y a todas aquellas personas que deseen colaborar con el proyecto. Reuniones de grupo, lunes de 14 a 16. Reuniones de apoyo psicológico, lunes de 16 a 17. 9 de julio 3264. Email star.star@yahoo.com.ar. Teléfono 154-46-46-48. Los Siete Locos, comidas artesanales, sabrosísimas pizzas, tartas y calzones, de jueves a domingo, mediodía y noche. Llámanos y hacé tu pedido al 479-8739 o viví la experiencia de probar nuestros platos recién salidos del horno en la calle Mármol 846. Los Siete Locos. la azotea. 88.7. Otra comunicación. Si querés ser parte, 473-4433. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Salta 1671, azotea. De la mañana, 49 minutos en casi todo el país. Seguimos en Parte del Aire, edición número 286, hasta las 11 de la mañana, cuando llegue ida y vuelta una ventana abierta al Uruguay por FM de la Azotea 88.7, la radio comunitaria de Mar del Plata. Y tenemos unos datitos curiosos, amigo Juan Román, yo le cuento, que le va a servir a más de uno, ¿no? Para, por un lado, autoflagelarse por la decisión que han tomado el 28 de junio pasado, y por otro lado, para tomar un poquito más de conciencia y elegir mejor en la próxima vez que tenga que presentarse en un cuarto oscuro, meter una boleta dentro de un sobre y depositarlo en una urna. ¿Sabe de qué le hablo? ¿Estuvo viendo algo? ¿Estuvo? Sí, usted me va a hablar de un dato importante sobre quienes hablan o no en la cámara alta y baja. Sí, una nota publicada en el diario, bueno, omitamos o hagamos caso omiso a el lugar donde fue publicado en Infobae, que dice que el 20% de los diputados no habló en la Cámara Baja durante el año 2009. ¿Sí? El año pasado, 55 legisladores no pronunciaron palabra alguna en el recinto durante las sesiones. Además, hay 3 diputados que no hablaron durante todo su mandato y hay una que, ¿sabe qué? Solo dijo una palabra. Yo quiero saber quién es. Sí, hable, baño, dijo. Se levantó y se fue. No, bueno, esto es un comentario nuestro, ¿no? Además, ¿quién fue? ¿Quién fue? Bueno, la señora que dijo solo una palabra, que la tenemos aquí en la nota, bueno, está más adelante, luego lo desarrollaremos. El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, que el jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, y Claudio Lozano de Proyecto Sur, fueron los legisladores que más hablaron en el recinto de la Cámara Baja durante 2009, y bueno, lógicamente, todo lo que dijeron quedó registrado en el Congreso, a cargo de los taquígrafos. Claro, pero las sesiones quedan registradas. Quedan todas registradas por escrito y, bueno, se graban y demás. Sí, antes eran editadas en libros. Sí. Antes sí, libros, bueno, así con, no, cada sesión. Se sigue haciendo, de hecho, se sigue en biblioratos, ¿no? Qué manera de gastar papel. Sí, sí. Mándasela por mail. Pero bueno, ahora ya están más modernos, se graban, hay videos y demás. Es más, había una iniciativa, no sé si habrá tenido su frutos, que hablaba de filmar y transmitir por un canal de cable todo lo que suceda dentro del Congreso, ¿no? Todo el tiempo, para que la gente viera quién era cada legislador, quién qué votaba, qué no votaba y demás. Interesante. Sí, algunos que ni van, es lo mismo. Congreso TV, tu canal de televisión, tu canal de cable. Congreso TV existe. Bueno, no sé. Cuando se televisan las decisiones importantes que se televisan en cadena nacional, se llama Congreso TV. Ah, mire usted. Bueno, pasa a llamarse el Canal 7. Por otro lado, 3 legisladores cumplieron todo su mandato de 4 años, le estamos hablando, sin emitir palabra alguna que pudiese ser registrada. Mientras que una diputada, como dice, solo pronunció una palabra en el año 2008, amigo. Es decir que, mudita. Claro, pasa que ella era muda. Hablaba con lenguaje de señas y nadie le daba bola. Nadie... Entonces, ¿cómo hizo la palabra? Pegó un grito. Claro, ya cansada de que no la vean, habló. De que no la escuchen, no sé de dónde sacó fuerzas y habló. Eso es lo que se desprende del informe realizado para el Índice de Calidad Legislativa y cuyos datos fueron publicados en el último número de la revista Parlamentario. ¿Sí? Ahí se indica que a lo largo del 2009, que fue un año marcado por las elecciones legislativas, se escucharon... Presta atención, qué dato interesantísimo, que nos quita el sueño. 748.842 palabras. ¿Nada más? en el recinto de la Cámara de Diputados. Ah. Según este trabajo, fueron pocas en relación a 2008, cuando se expresaron 1.232.372 palabras en el recinto, pero más que en 2007, cuando el oficialismo era dueño de la mayoría en la Cámara Baja y se contabilizaron 712.749 palabras. Sí, dato... Déjeme decirlo, qué pelotudez el que se pone a contar eso. Bueno, esto es lo que se desprende de este informe de calidad legislativa que fue publicado en la revista Parlamentario, luego levantado por el diario Infobae. Hubo además, ¿sabe qué? 55 diputados y diputadas que no pronunciaron ni una sola palabra durante todo el 2009 dentro del recinto de sesiones. ¿55? 55 diputados. Bueno, como es costumbre, ¿no? El que más habló fue el presidente del cuerpo, que en este caso es Eduardo Fellner, ¿sí? Fue el que más habló. Agustín Rossi, titular de la bancada oficialista, fue el diputado que lo siguió en segundo lugar, y Claudio Lozano fue el tercero, ¿no? Vale destacar, ¿no?, en este caso, que fue jefe de un bloque unipersonal durante el año 2009. Marcela Rodríguez, de la coalición cívica, fue la cuarta diputada que ha pronunciado más palabras, digamos, la que más ha hablado, en cuarto lugar, ¿sí? Pese a que no preside su bancada. Es una de las que tiene más cantidad de llamados de atención por extenderse en sus alocuciones. Es lo que observa también el informe. Se pone a hablar y... Chamulla. Claro, en otra chamulla, guitarra. Bueno, luego el informe detalla quiénes fueron los que siguieron: Jorge Sarghini, Oscar Aguad, Fernando Iglesias, Silvana Giudici, Silvia Vázquez, el ahora ex ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, Laura Montero, Federico Pinedo, Eduardo Macaluce, Luis Galvalisi y Miguel Ángel Giubergia, hasta el número 15. ¿Sí? Bueno, más adelante detalla también quiénes son los que no hablaron, quiénes son los que menos hablaron, ¿no? De acuerdo con este índice de calidad legislativa, son muchos los diputados que no hablaron durante el año. ¿Entre quiénes figuran? ¿Sabe quién? Se los pasamos a nombrar: Hilda Aguirre de Soria, Jorge Albarracín, María Areta, Octavio Argüello, Julio Arriaga, José Luis Barrio Nuevo, Gilda Bartolucci, Lía Blanco, María Araceli Carmona, Graciela Caceles, José Manuel Córdoba, Susana Díaz, Marcelo Fernández, Paulina Fiol, María Teresa García, Eva García de Moreno, Patricia Gardela, Elda Ramona Jerez, Nancy González y Alberto Herrera. Claro, estos muchachos entraron 15 en la lista, no los conoce nadie. No los conoce nadie. Bueno, sí, algunos, sí. Nada más. La que solamente pronunció una palabra durante el año 2008 fue Eva García de Moreno. Sí, había metido apenas una palabra en el recinto, mientras que en 2007 no dijo ni una, a la vez que otros tres diputados, Hugo Cuevas, Héctor Porto y Juan Carlos Sluga, no dijeron nada en el recinto de sesiones durante los 4 años de su mandato. Yo quiero creer que eso es imposible. En 4 años algo se te tiene que ocurrir. ¿Para qué vas si no? ¿O no iban directamente? Acabase de depositar su... Bueno, el señor de Narváez fue un tercio de las sesiones. Claro. En su anterior mandato. Me gustaría saber cuántas palabras pronunció de Narváez. Pero fue en el anterior mandato. Podríamos... No, pero bueno, también habla de... Ah, ¿también? Claro, habla desde el año 2007, está hablando. Así que durante ese periodo fue legislador el señor Pancho de Narváez. El colorado. El colo. Como quien le dicen algunos. Así que, señora, señor... para arrepentirse, bueno, calculo que ya lo debe haber hecho, ¿no? Pero para autoflagelarse, en este caso... Se peguen un par de latigazos. Aquellos que los votaron, para tenerlo en cuenta, aquellos que no los van a votar, me imagino, cuando tengan la oportunidad, el dato de quiénes hablaron, quiénes no hablaron durante el último periodo legislativo en la Cámara Baja del Congreso de la Nación. Me lo puse al revés. ¿Qué cosa? Bueno, el numerito. ¿Pero no se lo acuerda de memoria? No, no me lo acuerdo de memoria. Ah, pensé que se lo acordaba de memoria. 155-828700. Mensajito de texto para opinar sobre este tema, para opinar sobre cualquier tema. Nosotros lo tenemos aquí, a mi lado tenemos el celular. Los leemos al aire, ponga su nombre, así le mandamos saludos. 473-4433, si quieren dejar un mensaje, opinar nuevamente más extenso, están abiertas nuestras líneas. 3 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Vos también sos parte. 473-4433. ¿Para qué otra comunicación? Para escuchar lo que no se escucha. Para escuchar lo que se escucha. Con otros oídos. Con otras voces. Con otras voces. Para escuchar. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Bioquitol es un producto argentino y de excelentes propiedades de aplicación universal. Puede utilizarse como atrapante de polvo, limpiador multiuso o removedor de cera. Bioquitol fue seleccionado por el Concurso Nacional de Innovaciones dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, junto a 400 proyectos de todo el país dentro de la categoría Producto Innovador. Podés conseguir Bioquitol en Belgrano 3702 o en las sucursales de Pinturería Trap y en Maxi Limpio. O pedilo al 410-8733. Probá Bioquitol en todas las superficies de tu hogar. Porque necesitamos un transporte económico, ecológico, seguro y popular que integre al país y reactive las economías regionales, que utilice tecnología propia y genere miles de puestos de trabajo. Necesitamos un proyecto de reconstrucción del sistema ferroviario nacional y estatal. Voy viajando en un tren azul. Un tren para todos. Sumate promoviendo la campaña. Necesitamos tu firma. www.trenparatodos.com.ar. No me importa más, me retiré. Daré una vuelta por todo el país en un tren azul. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Comunicate con Parte del Aire. Llama al 473-4433. Escribí a Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar. O vení a Salta 1671, Azotea. Pero qué buen mate, amigo Juan Román, qué buen mate, amigo Diego Bergolini. No sé quién lo habrá preparado, pero lo está cebando el amigo Juan Román. Estamos compartiendo unos ricos matecitos con yerba mate piporé aquí en Parte del Aire en FM de la Azotea. Un mate 100% comunitario, usted puso el agua, Diego Bergolini lo armó y yo lo estoy cebando. Claro, en realidad se lo robé a Diego Bergolini. Esto es una radio comunitaria. Claro, y tomamos los tres, ¿qué más quieres? Y tomamos los que estamos dentro del estudio. A Diego Bergolini lo dejamos. Ya tomó uno, que no moleste. Tome mate. Ah, no pasa por el vidrio. No hace. No. Es un vidrio lo que hay acá. Yo pensé que era aire nada más, que no era nada. No, aire dice la luz. Aire dice la luz. Claro, yo como leí que decía aire, pensé que lo que había abajo de la luz era aire. Abrimos una nueva hora, la segunda, en este programa 286 de Parte del Aire, que vamos a hacer como todos los domingos, hasta las 11 de la mañana por FM de la Azotea, FM 88.7, la radio comunitaria de Mar del Plata, hasta las 11 cuando llegue ida y vuelta con Washington Piris. ¿Por dónde nos sintonizan? Aquellos que eligen la señal, aquellos que eligen Parte del Aire como todos los domingos, en www.radiodelaazotea.com.ar. o en www.partedelaireazotea.blogspot.com. Allí pueden escuchar la radio online con el nuevo servicio de streaming de FM de la Azotea, sí, que funciona mucho mejor que el anterior. Claro, funciona mucho mejor que el anterior. El anterior se caía todos los días. Claro. Este no, este anda bien y se escucha mejor. Si no quiere escuchar, está todo bien. Si no quiere escuchar, no se escucha. Si no nos quiere escuchar, sintoniza AM710 o AM600. Claro. O la que se conecta con Infobae. AM600 o 700, esas dos, vio, de aquí de Mar del Plata, monopólicas, esas dos emisoras del mismo dueño que tiene otras tantas, también radios, canales de televisión por cable. El hotel provincial. El hotel provincial, otro hotel, el hotel más importante de Mar del Plata. Un helipuerto, un casino. Sí, un casino, una empresa de lácteos, también una parte importante de la torta de la basura de Mar del Plata. Bueno, un montón de cuestiones. Y ¿no? alguna que otra mafia más, de algún que otro. Es que no estará metido en la trata también. No estará metido. Sabe que creo que es muy posible. No tendrá algún privadito. Imagínese si vamos a una casa y la encontramos a Mary Delia. ¿Se imagina? Hola, chicos. No, vos sabés, la que escuché el otro día. Dejemos de divagar porque nos van a mandar una carta documento y vamos a tener que cerrar la radio, amigo. La señorita María Delia en su programa hablaba con el dueño de Manolo. Sí. Que ahora no recuerdo el nombre y le dijo. ¿Por qué hablaba? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No le paga a sus empleados? Ah, no, seguro que no, era que era por una nota turística. Claro, por supuesto. Y le dijo, usted tanta plata que tiene, tantas notitas que le hacemos, podría sacar el cocodrilo que tiene en bolsillo y ponernos una publi, ¿no? Al aire. Bárbaro, espectacular. Yo pensé que le había mangueado churros. Yo pensé que, no. Por lo menos, una nota al aire. Podríamos pedirle a los amigos, ¿no? Si nos están escuchando. A ver, si hay alguna panadería, alguna pastelería, alguna casa de comidas, algo. Y nos traen una docenita de facturas, una docenita de sándwiches y nosotros le pasamos el chivo. Yo sé que nos escuchan en Bartolomé 2, la pizzería cooperativa de Estados Cuadras, pero es una pizzería. Pero debe estar cerrada, domingo, claro, hasta ahora no creo que esté abierta. Por ahí un poco más tarde abren. Sí, por un ahí, poco si más tarde hacemos abren. Un parte del aire un día hasta el mediodía, por ahí los enganchamos a los amigos. Pero si hay alguna panadería, alguna pastelería por aquí cerquita de Salto 1671 para acompañar estos ricos mates que está cebando el amigo Juan Manuel Román, nos traen. Tanta hambre que tenemos, tal vez hasta les paguemos. Y con esta voz, con esta locución, haremos panadería y confitería. Los de abajo. Sí, Saranganga, y bueno, le pasamos la dirección, el teléfono para que la gente vaya. Ahí está, hacemos un canje, eso se llama canje publicitario. Y en lugar de pedírselo al dueño de esta casa de comidas tan importante de Mar del Plata, se lo pedimos a gente como uno, gente común y corriente, gente con doble apellido, gente bien, amigo. Claro, tipo común. Claro, tipo común como nosotros. Un tipo común, votame, votate, yo tengo un plan, bueno, y realmente no lo tenía. Estamos divagando demasiado, ¿no? Teníamos que abrir una segunda hora del programa, nos hemos ido por las ramas, hemos hablado de cualquier otra cosa, no sé, Virgolini, y lo dejo todo en sus manos. Take me out tonight.

de la mañana, 13 minutos en casi todo el país. Seguimos en la edición número 286 de Parte del Aire, cuando en Mar del Plata la temperatura en estos momentos es de 18 grados 4 décimas. El cielo se encuentra cubierto con alguna llovizna intermitente. La visibilidad reducida a 4 kilómetros, 79% la humedad. La presión 1014.9 y el viento del este a 20 kilómetros por hora. Momento de ponernos serios ahora en el programa. Y tenemos que hablar de la nota central que ha ocupado la agenda de FM de la Azotea esta semana y la agenda de distintos medios a nivel nacional y, bueno, a nivel local, algunos, ¿no? Otros no tanto, por justamente, ¿no?, los intereses creados que hay en el medio de este negocio que es la trata de personas. Y el informe de la agrupación La Alameda, que revela que unas 4.000 mujeres son explotadas sexualmente en 400 prostíbulos de Mar del Plata, ¿no? Un video elaborado con una cámara oculta muestra cómo funciona esta red de trata y las situaciones de explotación sexual y esclavitud a la que son sometidas miles de mujeres, entre ellas menores de edad, ¿no? Mujeres argentinas, mujeres extranjeras también, ¿no? Hoy lleva, hoy por hoy se lleva adelante este negocio con la presunta complicidad de la fuerza de seguridad, de la policía, ¿no? Y desde esta semana la Procuración General de la Nación y la Fiscalía General de Mar del Plata tienen en su poder esta investigación que, bueno, justamente denuncia, ¿no?, muestra el lado oculto, el lado no feliz de Mar del Plata. Este informe que demuestra que Mar del Plata no solo está repleta de hoteles, sino también de prostíbulos, que no solo se ven mujeres descansando en bikini y ojotas, sino que unas 4.000, algunas menores de edad provenientes de otros países, en portaligas y tacos altos, son explotadas sexualmente. ¿Sí? Muchas durante las 24 horas, es lo que detalla este informe de esta agrupación, ¿no? Y que no solo los restaurantes ofrecen atención personalizada y nivel VIP, sino que hay clubes nocturnos, entre comillas, que también lo hacen con nuevo staff. Es muy común, ¿no?, encontrar en los avisos clasificados club nocturno, nuevo staff, o también en los volantes de la calle que dejan en repletos los parabrisas o las ventanillas de los vehículos estacionados, ¿no? Sí, o ese rubro del que tanto se habló, el rubro 69 de un diario rubro local, 59, perdón. Uh-huh. Y bueno, es lo mismo. Prácticamente, digamos, el numerito es lo de menos, lo que claro, importa es sí. El contenido, ¿no? En el diario La Capital uno agarra los clasificados de cualquier día, no de los domingos, que es el día que más clasificados salen publicados, domingo y lunes, sino de cualquier día de la semana, y uno puede encontrarse con hasta ocho carillas del diario destinadas a estos avisos, claro, de servicios sexuales. Después no se pregunten por qué no le dieron tanta cabida a este tema. Creemos que es más que obvio que obviamente esos avisos deben pagar, como bueno, cualquier clasificado. Esta denuncia evidencia el modus operandi de los prostíbulos, que son en total unos 400 en Mar del Plata, a través de un video hecho con cámara oculta y donde presenta testimonios de las mujeres explotadas y de los mismos proxenetas. La presentación judicial pide que se investigue si existe complicidad de la policía y de las autoridades locales para no detener el funcionamiento público y notorio de la red de trata. A ver, probado no existe, no está probada que haya una complicidad de parte de la policía, pero hay algunos datos que son llamativos y que, digamos, hacen que uno ponga el ojo un poco más atento de lo que suele tenerlo habitualmente, ¿no? ¿Cuáles son estos datos? Bueno, hay un prostíbulo que funciona enfrente, a metros nada más, de la base del operativo Sol. Ah. Donde funcionaba la ex terminal de ómnibus en Mar del Plata, que actualmente es base del operativo Sol en Mar del Plata. Bueno, enfrente funciona un privado. Mire usted. Qué tétrico. A 150 metros de la Policía Federal funciona ese mismo lugar. Digamos que uno no tiene las pruebas suficientes o no tiene elementos para decir existe complicidad o existiría complicidad de parte de las fuerzas de seguridad, pero este dato es un dato no menor en el marco de esta investigación, ¿no? Así es. La denuncia que fue presentada ante el Procurador de la Nación, Esteban Rigi, y el Fiscal General marplatense, Daniel Adler, detalla 94 direcciones nada más y nada menos, en las que se ubican varios prostíbulos, y especifica si es un local a la calle o un departamento, y ofrece además teléfonos de contacto, es decir, que si querés todos los elementos para realizar la investigación, ahí los tenés. El video, que fue realizado con una cámara oculta, aporta pruebas sobre la situación de encierro y esclavitud de las mujeres, la presencia de chicas menores de edad y de extranjeras, y sobre el modus operandi de los proxenetas. Y además de todo esto, ¿no?, el video deja en evidencia también el negocio también del narcotráfico que hay detrás de todo esto, ¿no?, que también es un dato no menor en el marco de esta investigación. No solo se ven las situaciones extremas de sometimiento a la que son sometidas estas mujeres, sino que también se muestran, ¿no?, los códigos de la droga. Tenés que hablar con fulanito y decirle tal cosa para que te dé un paquetito. Es una de las frases en el video también, ¿no? Claro, sí, se muestra más que claro todos los datos necesarios para hacer una investigación a fondo, para hacer una investigación que abarque todos los prostíbulos de la ciudad de Mar del Plata, que abarque toda la red de narcotráfico, pero de ahí a que se haga es otro tema. Uh-huh. Compañero. Bueno, esta investigación fue realizada por dos voluntarios de la Alameda entre noviembre y enero del 2009, que recorrieron la zona del barrio La Perla, donde sabemos es de conocimiento popular, ¿no?, que es el lugar de Mar del Plata donde se concentra la mayor cantidad de locales, ¿sí? Con una cámara oculta, la primera diferencia es que se puede hacer, ¿no?, es la de whiskería o privado, nombres detrás de los que se ocultan dos tipos de prostíbulos, ¿no? Las whiskerías aparentan una actividad comercial lícita donde los clientes pueden entrar a tomar tragos y allí dialogar, entre comillas, ¿no?, con las mujeres antes de acceder a algún tipo de servicio sexual. Mientras que los privados son locales que funcionan en casas o departamentos y a los que se llega por volantes que se reparten en la calle y los avisos en los diarios. En cualquiera de ellos, los precios de los servicios sexuales son similares, lo que muestra, ¿no?, la articulación de una red de prostíbulos aquí en la ciudad de Mar del Plata. Uno es muy común, ¿no?, que vaya caminando por la calle y se encuentre con alguna puerta abierta, con una escalera, con luces fluorescentes, rojas, amarillas, verdes, que son típica característica en la mayoría de los lugares, y hasta les dan nombre, como, bueno, las casitas de colores. Tenemos la azul, la verde, bueno, de todo tipo de colores. El modus operandi también se repite. El proxeneta ordena a las chicas que se alisten y ellas aparecen en ropa interior a desfilar frente a los clientes, ¿sí? Ella no, ella. Es como cuando vas al supermercado, grafica una de las mujeres que es explotada en una whiskería. Eso se desprende del video, ¿no? Luego el cliente que desea tener relaciones sexuales acuerda con el encargado del local el precio y lo abona a dicha persona. Nunca a la mujer, nunca se paga a la mujer, se le paga a un tercero, a un proxeneta, ¿no?, que es a quien ejerce la explotación de este servicio sexual, ¿no?, este servicio sexual entre comillas, porque no es un servicio que en la mayoría de los casos estas mujeres brinden por voluntad propia. Sí, los testimonios que hay en el video son estremecedores. Nos gustaría poder pasar los audios. Lamentablemente la calidad no es la recomendada para radio, pero uno si puede verlo, está subtitulado el informe. Deja en evidencia, deja todo más que claro sobre cómo funciona este negocio en la ciudad de Mar del Plata. Ingresen a www.partedelaireazotea.blogspot.com. Ahí está colgado el video de YouTube en la edición de hoy. Realmente son estremecedoras estas imágenes, son lamentables y son vergonzosas. Sí, cómo funciona este negocio en la ciudad. Como surge de otro de los diálogos en el video, las chicas son una plaza, no son estables y van rotando entre los locales de la red de prostíbulos, en la que varios locales pueden pertenecer a un mismo dueño. Una de las chicas dice que en Mar del Plata es un lugar de tránsito. Llegan chicas del norte del país, de Paraguay y de República Dominicana. Las explotan una temporada y después siguen hacia el sur del país o las venden. Son vendidas. Sí, así es. Sí, como se hacía hace siglos con los esclavos. Son vendidas. Y no solo de mujeres extranjeras, están nutridos los prostíbulos marplatenses. Menores de 14, 16, 17 años que están trabajando encerradas con retención de documentos. Hay en Mar del Plata y en todos lados. Bueno, la trata no es solamente, ¿no?, vidas robadas. No, por supuesto. No es esta novela que tanto éxito tuvo el año pasado en la pantalla de Telefe. Hay una realidad detrás de esto, y es la realidad que se está viviendo no solo aquí en Mar del Plata, sino en el sur del país, ¿no? Esta semana en el programa Sin Filtro, que se emite de lunes a viernes de 9 a 12 aquí en FM de la Azotea, dialogaron con integrantes del grupo La Alameda y detallaron, ¿no?, que en el sur es aún peor el funcionamiento de este sistema, de este negocio, digamos, que fue realizado en Mar del Plata porque las condiciones lo permitían, porque realizarlo en el sur significaría un riesgo muy alto para los voluntarios, ¿no?, que ya han sido víctimas de amenazas, que ya han sido víctimas de atentados hacia su persona. Digamos que también esto muestra los intereses que hay creados detrás de todo esto. Uno agarra el diario de la ciudad, el diario de Mar del Plata, un orgullo, toda una vida junto a la vida de la ciudad, reza uno de sus lemas, algo por el estilo, y no va a encontrar un solo renglón dedicado a este tema. Un solo renglón en sus páginas informativas, ¿no?, dedicado a este tema. ¿Por qué? Porque ocupa 8 carillas en sus clasificados. Por eso. Claro, como decíamos en la apertura, esto no se le da cabida a este tema en los medios locales, ya sea en radios o en bueno, medios gráficos, salvo por el diario El Atlántico, que publicó una nota durante esta semana, la que también fue cortada, como escuchamos. Tuvo los filtros, ¿no?, que suele aplicar un director de una redacción a las notas de los cronistas. Porque también, debemos decirlo, el diario El Atlántico levanta clasificados de este tipo, levanta avisos de este tipo, y sin duda debe tener un interés creado de por medio. Diario El Atlántico, que desde aquí, desde FM de la Azotea, siempre nos ocupamos de resaltar el profesionalismo y la seriedad con la que está trabajando últimamente, pero que tenemos que decir en este caso también que tiene un interés creado por los avisos que se levantan en este rubro. La denuncia de este trabajo no solamente se detiene en el funcionamiento de la red de trata, sino que también abarca la complicidad y avanza sobre las leyes que la policía incumpliría teniendo conocimiento de la existencia del fenómeno de la trata de personas, ¿sí?, y por lo que debería investigarse a los uniformados por omisión, ¿sí? Entre esas leyes incumplidas estarían la de profilaxis, la de migraciones, la de reducción a la servidumbre y la ley contra la trata, que fue sancionada en el año 2008 y promulgada hace pocas semanas, ¿no? Por ejemplo, la ley 12.331 de profilaxis prohíbe las casas de tolerancia y prevé multas o condenas penales contra los proxenetas. En la denuncia de La Alameda se señala, por ejemplo, que el prostíbulo, la Casita Azul, continúa funcionando a pesar de los procesos penales que hay sobre sus responsables. Recordemos, ¿no?, fue notoria la nota, fue, digamos, tuvo bastantes páginas dedicadas a los dueños de este prostíbulo, que fueron procesados, están presos actualmente, pero sin embargo, este lugar sigue funcionando allí en la calle 20 de septiembre, a metros del Instituto Saturnino Unzué. Además, la denuncia adjunta un listado de 240 acciones policiales en las que se repiten acciones contravencionales contra las meretrices. La ley establece la impunidad de la mujer que ejerce la prostitución y castiga el proxenitismo. Sin embargo, hay una suerte de distorsión por parte de la policía que lo que hace es imputar a las mujeres y no lleva adelante la clausura de los locales conforme a la ley, ¿sí? También, ¿no?, una chicana más para que este negocio siga funcionando. Porque claro, procesan a las chicas, procesan a quienes son sometidas a condiciones de esclavitud y los dueños en pocas horas las reemplazan con más esclavas. ¿Sí? Un dato importante que surge de este video es el testimonio de un taxista, el testimonio de una persona que suele frecuentar la noche, suele frecuentar estas casas de servicios sexuales, y da a conocer, ¿no?, que aquellos lugares allanados, aquellos lugares donde la policía actúa, son aquellos que no pagan la cuota. La cuota. Que no pagan la cuota, entre comillas. Sabemos a qué nos referimos, ¿no? Cuando decimos cuota. Una mensualidad que se tiene que entregar a la policía para poder seguir. Sí, en términos relativamente. Todo esto según el video, ¿no? No, digamos, es lo que demuestra esta investigación. En términos relativamente profesionales, eso se le dice soborno. Sí, no queríamos decirlo porque justamente para no comprometer nuestra seriedad y nuestra imagen, amigo. Con la denuncia también se solicita la investigación de las autoridades municipales y en particular el personal de Inspección General por las obligaciones que les caben en virtud del deber tutelar la seguridad, la moralidad y la higiene de los locales. Sí, así que bueno, si queda alguna duda de este negocio, digamos, si quedaba alguna duda, más claro, señora, más claro, señor, échele agua, porque en evidencia más que clara ha quedado luego de esta investigación del grupo La Alameda. Aquellos que deseen ver el video en www.partedelaireazotea.blogspot.com está colgado el video de YouTube y está el vínculo, está el link hacia la página de este grupo que ha realizado la investigación y cuya última información habla de que el líder de los jueces de Mar del Plata, ¿no? El jefe del Colegio de Magistrados de la ciudad de Mar del Plata quiere regular la explotación sexual. Así como lo oye, señora, así como lo oye, señor. Este señor que debería ocuparse de la justicia, es la máxima voz de la justicia en Mar del Plata, ¿sí? Y que se llama Manuel Fernández Daguerre, justificó el accionar policial y propuso regular la trata. Claro, o sea, no se puede regular algo que es ilegal, algo que está penado por la ley, no se puede, ¿no? Obviamente es algo ilegal. Completamente ilegal. Bueno, señoras, no dejen de informarse mediante FM La Azotea sobre este tema. Seguiremos ampliando durante la semana y domingo tras domingo en Parte del Aire. Bueno, y aquel proxeneta que desee hacer una visita puede venir, comunicarse con el departamento comercial de FM de La Azotea y será cagado a patadas en el orto por nuestros comerciales. 473-4433 para opinar sobre los temas que fueron parte del aire en la semana. 155-828700, la línea para mensajes de texto. Vos también sos parte. Salta 1671. Azotea. El séptimo día no descansamos en FM de la Azotea. A las 9 nos involucramos, tomamos parte, somos parte de un todo. Parte del aire. A las 11 cruzamos el charco, construimos un puente de comunicación con el Uruguay. Ida y vuelta. A las 13 nos vamos a Coronel Dorrego. Radio Bempa. A partir de las 18 nos vamos a San Marcos Sierra, Córdoba. El desconcierto del domingo. Sonidos clandestinos, revuelto gramajo. Y una propuesta para pasar el mejor verano. Sonidos revueltos. A partir de las 22. FM de la Azotea, 88.7. Radio comunitaria. ¿Y vos qué esperás para sumarte? Tírate de la Azotea. Para formar parte del aire. Arriba la mesa. todos encerrados en su sinsentir. Pero mira que te miran los soles, las lunas, llegan sin remedio y se dejan llevar. Es que están esperando que empiece la orquesta, que empiece la orquesta, para agitar la sangre y ponerse a bailar. Bien cortito, quiebre de cintura, panza contra panza y ya no desigual. Paso bien cortito, que entibia el aliento, que entibia, ahí sí, y ojitos que brillen, que es baile sexual. Y ponerse a bailar. Esto es la música de Me Darás Mil Hijos. Paso bien cortito. Thank you. 10 de la mañana, 37 minutos en casi todo el país. Pocos minutos nos restan para finalizar esta edición número 286 de Parte del Aire. Veo que ha arreglado el mate. Lo iba a tomar usted, pero se lo robó, amigo. Estaba más lavado que... Estaba, sí, bueno, imagínese 20 minutos adentro del estudio entre tomando mate y mate. El mismo mate, claro. Y otros 15 minutos afuera. Otros 15 minutos afuera, el mate ya estaba más que lavado. Más sí, lavado más que la cara cuando uno recién se levanta. Yo no me lavo la cara cuando me levanto. ¿No se lava la cara cuando se levanta? No, mentira. Bueno, dijo, no. Dice que no, y lo dice serio. ¿Usted no se lava la cara cuando se levanta? No tengo retorno, amigo. Tengo mi retorno propio. No lo escucho por Tollback a usted. Bueno, no se lava la cara el señor Diego Virgolini. Qué bueno el mate, ¿eh? Muy bueno. Estamos esperando todavía que alguna panadería, pastelería, confitería de la ciudad de Mar del Plata nos acerque. Hagan una docenita o media docenita de facturas, de churros, media luna, lo que sea, para compartir esta mañana. Y a cambio les ofrecemos una publicidad con esta locución. Sí, recién me mandaron un mensaje a una panadería y dijeron que para las 5 más o menos está llegando, ¿sí? Para las 5 de la tarde, sí, está llegando. Bueno, los esperamos hasta las 5. Pero usted los espera. Los esperamos hambre, hasta tiene. Las 5 y los llamamos por teléfono a Pessoa para que en ese horario... ahora Pessoa está a las 6 de la tarde. Bueno, para que a las 6 de la tarde pase el chivito de esta panadería que no sabemos cuál es. ¿Todavía? Claro, en total entre la llamada a Córdoba y todo nos podríamos haber comprado... Claro, estamos más en el teléfono llamándolo a Córdoba, aquí que Pessoa, que pagando la docena de facturas. Tenemos que hablar de la situación que están padeciendo, que está padeciendo la comunidad mapuche en el sur del país. Los mapuches se unen para defender sus tierras. La Confederación Mapuche de Neuquén y el Parlamento Mapuche de Río Negro anunciaron en Bariloche que unirán sus fuerzas para luchar contra el avance y el avasallamiento de sus territorios en ambas provincias. Eso es lo que se desprende de una nota publicada en el diario El Atlántico de hoy. Los dirigentes indígenas indicaron que en los últimos meses hubo varios casos de desalojos y represión a sus comunidades en la región, entre las que destacaron la más reciente de Villa Langostura, donde un empresario, un magnate que puso plata, compró las tierras, los quiso sacar. Sí, así como estuvimos hablando los anteriores domingos y como se habla durante la semana en FM La Azotea, esta comunidad mapuche Paichil Antriago, que fue reprimida y sigue siendo reprimida, que fueron apresados y desalojados de sus viviendas. Sí, ¿de quién hablamos, no? Del terrateniente estadounidense William Fisher, que hizo entrar maquinaria vial al asentamiento de la comunidad y destruyó viviendas, y el Pillán Lenfun Rehue, que es el sitio sagrado y ceremonial mapuche, que vendría a ser como el templo, ¿no? Como la iglesia en la religión católica, bueno, lo mismo, pero para la comunidad mapuche. Así es. Los operarios de Fisher actuaron con la protección de la policía neuquina, que desalojó a los pobladores con gases y balas de goma y permaneció en el lugar custodiando el predio que el norteamericano reclama como su propiedad. El señor lo reclama como su propiedad porque lógicamente tiene un boleto de compra y venta, un título de propiedad y una escritura que le cedió la provincia del Neuquén. Pero los mapuches tienen algo más importante, que es la posición ancestral en esas tierras. No se puede vender algo que se posee con anterioridad. No, por supuesto, y esto es un territorio que hablamos de milenario. Es lo mismo que yo mañana, Lucas Barrio Nuevo, como particular, agarre, mojone un lote en la Plaza San Martín de Mar del Plata y se lo venda a Juan Manuel Román. Es exactamente lo mismo lo que hizo el gobierno de la provincia de Neuquén con este territorio de la comunidad mapuche. El Huerquen, que significa vocero de la Federación Neuquina, Fidel Colipán, expresó a Telam que vieron con satisfacción la acogida de un recurso por parte de la justicia neuquina que dispuso una medida de no innovar para proteger el sitio ceremonial de Paichil Antriao, aunque lamentó que la policía sigue en el lugar defendiendo el avance de Fisher sobre el territorio ancestral mapuche. Así es, contaban a una habitante de la comunidad llamada Rosa, contó en Sin Filtro hace la anterior semana que ellos estaban con un cordón policial, como apresados, y no podían salir y apenas podían movilizarse porque les disparaban y que por las noches, bueno, quienes intentaban escaparse recibían disparos de goma para mantenerlos dentro del círculo. Bueno, en ese marco destacaron que hace tiempo que conversamos con la gente de Neuquén, pero ahora vamos a unirnos para fortalecer nuestra lucha. En los últimos tiempos hubo muchos avances y atropellos sobre nuestro espacio territorial y nuestras comunidades y son cada vez más graves, señalaron desde la comunidad. Recordaron que el artículo 75 de la Constitución Nacional consagra en Argentina la preexistencia de los indígenas, ¿sí? Y que fue logrado luego de largas luchas en nuestros pueblos. Esto según palabras de la propia comunidad. Pero sin embargo, el avasallamiento de territorios y el robo de parte de grupos económicos aliados a los funcionarios provinciales es cada vez más grave. En Río Negro existen 122 comunidades mapuche integrando el Parlamento y en Neuquén 56 grupos forman la Federación Montenegro. ¿Sí? Forman la federación. Esto lo indicó Montenegro. A partir de ahora actuarán en conjunto en todos los conflictos y encuentros que puedan surgir. Así es, esto lo mismo lo vimos con anterioridad en la Patagonia con Benetton, lo vimos con Ideas del Sur hace ya un par de años. Esto pasa seguido, ¿no? Es moneda corriente en nuestro país y creo que una vez que se dice que se va a solucionar, el tema pasa a segundo plano y no se vuelve a profundizar. Bien, es interesante, ¿no?, ver los comentarios que van dejando los lectores, ¿no?, en el diario, en este caso, El Atlántico. Mire, le digo uno, no le digo el comentario, lo que dice, simplemente le doy el nombre de quien lo publica, Roca. Es uno de los tantos comentarios que surge. Bueno, no vale la pena realmente. Sí, Roca se olvidó de un par, decía el primero. Sí. Servible. Puede entrar, señora, señor, www.diarioelatlántico.com, ahí encontrará la nota y sus comentarios para que también se indigne, igual que nosotros aquí en Parte del Aire. 10 de la mañana, 44 minutos, faltan apenas 15 minutos para finalizar la edición número 286 de Parte del Aire. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Sentí que la voz no está sola. ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Que hay otras voces? Que tenemos otras cosas para decir. Voces, voces, voces. Que nacen sin métodos ni retórica. Que descubren que hay otras voces. Otros sonidos. Otros silencios. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Si de administrar propiedad horizontal se trata, Carballo Propiedades. Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata. Copihue, servicios gráficos, todo en papelería comercial, talonarios, folletería, tarjetas, papelería para oficina. Copihue, Jacinto Peralta Ramos 333, teléfono 482-4242. Un técnico es una decisión acertada para cada proyecto. Más de 180 tecnicaturas están a su servicio. Es un mensaje del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito V, Mar del Plata, y sus delegaciones. Sede Central, 11 de septiembre, 3265. Teléfono 493-9400. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Si querés ser parte, 473-4433. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Salta 1671, azotea. Vamos a despertar a nadie. Dale, no me digas que no. ¡Argentina, levántate y anda! Si te morís de ganas por hacerlo. A mí no me vengan con derechos humanos. En Parte del Aire te liberamos de culpa y cargo. Y hacemos que parezca un accidente. Bien, disparos en Parte del Aire, nuestra sección favorita. Ya la música lo dice todo, ¿no? Claro. La artística de presentación y la música lo dice todo. Tenemos dos disparos hoy en Parte del Aire, uno nacional, otro internacional. Y le cedo la pistola al amigo Juan Manuel Román para que efectúe su disparo, primero que nada. Qué lindo, empiezo yo. Bueno, se despide con un disparo, despido, amigo, sí, ya le quedan pocos minutos. Metiéndole tiros a... vio la casa de cambio que está en la calle Rivadavia. Sí, hay varias. Sí, la bueno, misma, sí. Otra enfrente del banco, cerca del Cine Ambassador. Bueno, sí. ¿Conoce al dueño? Se llama Juan Carlos Moneta. Sí. ¿Sabe qué hizo el señor? ¿Qué hizo? Compró un grupo de medios que del que era propietario otro grupo empresarial mexicano. Rock and Pop, Blue, claro, sí. Metro, la ciudad está viva. Claro, todos esos que usted sabe también, porque usted es un fanático de la radio, bueno, los compró. Ajá, los compró en el marco de la nueva ley de radiodifusión. Pero ¿cómo es posible? ¿No es que uno no puede tener más de 12 FM? Y sí, pero el señor no se enteró. No se enteró, pero ya tiene varias el señor. Tiene aquí una también. Tiene un par. Una que sopla, breve, que sopla. Sí, chiquita una. Sí, pequeñita, que tiene un estudio al mar en Playa Grande. Sí, bueno, el señor tiene varias, sí. Tiene varias y ahora quiere aún más cuando la ley lo prohíbe. Así que le decimos al señor que primero lea la ley de radiodifusión. Yo la leí en el boletín oficial, está de hace ya un tiempo. Ahí la puede, la busca está por internet, que se la busque la secretaria. En www.partedelaireazotea.blogspot.com. ¿Sabe que no está creo que entre ahí? Publicado el boletín oficial. ¿Sabe que no creo que entre a Parte del Aire? Pero bueno, el señor no respeta la nueva ley de radiodifusión que tanto dio que hablar, así que para... Que tanto trabajo nos costó, ¿no? Claro, que tanto apoyamos desde FM La Azotea para que un... Empresario. Bolas tristes, venga ahí, sí. Y se defeque en la ley de radiodifusión. Así que para el señor Juan Carlos Moneta, toma. Apunte mejor, amigo. Trate de... Sáquele el seguro antes de apretar el gatillo. Tiembla la mano. Le tiembla el pulso y le cuesta un poquito. Bueno, el disparo mío. Mi turno, pásemela para acá. Carraspeo antes para no tener problemas y para que no me tiemble el pulso. Va para una persona que es primer ministro de un país de Europa, un país del primer mundo, un país de los evolucionados, un país donde la economía crece, un país donde vivir bien es cosa de todos los días, donde vivir bien es lo normal, un país donde se respetan los derechos humanos, un país donde se respeta a los inmigrantes. Para. No. ¿Cómo que no? Te confundiste. No, ¿cómo que no? Fíjate que lo tenemos guionado ahí, léelo bien. A ver, ¿cuánto más? Ah, mire lo que dijo Silvio Berlusconi. Yo le iba a disparar por otra cosa, pero mire lo que dijo Silvio Berlusconi con respecto a los inmigrantes. Cuantos menos inmigrantes, menos criminales. Por supuesto. Fue lo que dijo el premier italiano al referirse sobre el problema de la inmigración que sufre Italia, levantando la mano, dejándose el bigotito debajo de su nariz, anunció, ¿no?, medidas contra la inmigración ilegal, sobre todo de África, proveniente de África. Cuantos menos inmigrantes, menos criminales. Por eso el disparo internacional de hoy para el señor Silvio Berlusconi. Ah, bueno. No, el anterior fue el mío y el de este es ahora de un inmigrante africano que se apoderó de nuestro arma. Me hace acordar a las señoras de clase alta en Argentina cuando dicen, no, si volamos todas las villas se acaba la crimen. No, no. Sí, bueno, también. El disparo para ellas también. Dale, sí, todo paso, junto. ¿No? ¿Alguien más? No, creo que nadie más. Virgolino, ¿usted tiene algún disparo o algo? No, no tiene nada. A Macri le podríamos disparar también. Ah, dispara, nosotros nos dispara en unos para el domingo que viene. Sabe que quiero que compre Virgolini una taser para disparar con una de esas. ¿Me puede comprar usted para la consola de efectos de la computadora una taser y le disparamos a Macri? Eran los disparos en Parte del Aire. Seguí prendido al aire de la radio. Enseguida, ida y vuelta. Por FM de la Azotea 88.7, Radio Comunitaria. Informa primero. No te informamos primero. Continental. Ni somos gente de palabra, pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. Cielo cubierto con llovizna en Mar del Plata en estos momentos, 18 grados 4 décimas, la temperatura actual, visibilidad 10 kilómetros, humedad 79%, presión 1014.9 hectopascales y el viento del este a 20 kilómetros en la hora. Renunció Martín Redrado. Luego de pelear con uñas y dientes por conservar su puesto, el ahora expresidente del Banco Central se fue por voluntad propia. Martín Redrado anunció el alejamiento de su cargo antes de la comisión bicameral pronunciara sus dictámenes. Se esperaba que el Congreso avalara el decreto de necesidad y urgencia que semanas atrás lo había separado de sus funciones. Ahora el oficialismo rechazó la renuncia porque, según dicen, la bicameral iba a determinar que Redrado incumplió sus deberes de funcionario público. La policía de Macri estará equipada con modernas picanas. Así lo anunciaron desde el Observatorio de Derechos Humanos, quienes informaron que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya efectuó la compra. Los efectivos de la Metropolitana portarán unas pistolas llamadas Taser, que al ser disparadas producen una descarga de alto voltaje que deja en shock a la víctima. Las armas, que no dejan marcas, fueron declaradas como un elemento de tortura por el Comité contra la Tortura de la ONU. Dicha convención rige en Argentina, por lo tanto, utilizar las Taser constituiría una violación a la Constitución Nacional en la Constitución porteña. La ciudad y la zona. Locales. Mar del Plata, ciudad de trata. Una investigación revela que hay cerca de 4.000 mujeres explotadas sexualmente en 400 prostíbulos de Mar del Plata. El trabajo realizado por la organización La Alameda revela detalles del funcionamiento del circuito de trata en la ciudad. Mediante una cámara oculta se registraron estremecedoras situaciones de sometimiento y esclavitud a la que son sometidas miles de argentinas y extranjeras, entre ellas menores de edad. Además, queda en evidencia la presunta complicidad de la policía, que se llevaría una parte importante de las ganancias del negocio. Dicha investigación fue presentada ante la justicia para que se investigue a los dueños de los burlesques marplatenses y a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el presidente del Colegio de Magistrados, Manuel Fernández de Aguerre, justificó el accionar de la policía y propuso regular la trata. Cruzando las fronteras internacionales. Venezuela tiene nuevo vicepresidente. Elías Jagua, ex ministro de Agricultura, es quien asumió la vicepresidencia de ese país luego del alejamiento de Ramón Carrizales. A la dimisión del vice de Chávez se sumaron las renuncias de su mujer, la ministra de Ambiente Yuribí Ortega, y la del ministro de Estado para la Banca Pública, Eugenio Vázquez Orellana. Pese a los rumores que hablan de diferencias con el primer mandatario, todos desmintieron situaciones de conflictividad. Otro presidente ilegal en Honduras. Porfirio Lobo asumió la presidencia de Honduras mientras que Manuel Zelaya se autoexilió. El expresidente constitucional Manuel Zelaya debió dejar el país ante la persecución judicial que se llevaba adelante en su contra. Será asilado en República Dominicana. En tanto, Porfirio Lobo, quien resultó electo en elecciones inconstitucionales, tomó posesión de la jefatura de Estado. El pronóstico del tiempo anticipa para hoy una temperatura máxima de 23 grados y para lo que resta del día cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas, vientos moderados del sector este. En tanto, la marca térmica actual en Mar del Plata es de 18 grados 4 décimas, el cielo se encuentra cubierto con llovizna, la visibilidad reducida a 4 kilómetros, la humedad 79%, 1014.9 la presión medida en hectopascales y el viento del este a 20 kilómetros por hora. Resumen. Vos también sos parte. Soltea. Bien, y llegamos al final de esta edición número 286 de este programa que se llama Parte del Aire. Va todos los domingos de 9 a 11 por FM de la Azotea 88.7, la radio comunitaria de Mar del Plata. Agradecemos a aquellos que se comunicaron al 473-4433, a quienes nos enviaron su mensaje de texto al 155-82-8700. Destacamos entre los llamados el de Natalia, ¿no?, que nos comentaba sobre la dificultad que tiene al momento de realizar distintas actividades con su hija discapacitada, ¿no? Nos comentaba que la llevó al teatro a ver este espectáculo de Florencia Bertotti, de Nini, creo que se llama, y que no tenía lugar para personas discapacitadas, pero que sin embargo la entrada costaba 150 pesos. Le decimos a Natalia que debe recurrir ante las autoridades del INADI, porque todos los espectáculos tienen que contar con lugar para discapacitados a un precio diferencial para discapacitados, ¿no? También, bueno, nos contaba distintas situaciones que a diario se viven con respecto a los discapacitados y la falta de conciencia sobre todas las cosas, ¿no?, de parte de la sociedad, la falta de solidaridad de parte de la comunidad, ¿no? Un hecho típico es el momento de viajar en colectivo, ¿no? Los choferes, si tienen que hacer bajar a alguien porque no le funciona la tarjeta, sea discapacitado o no, lo hacen bajar. La gente ceder el primer asiento a discapacitados, eso ya no existe, ya no se hace más, ya no lo hace más la gente, lo hacen unos pocos y nada más. Realmente, digamos, da vergüenza ajena escuchar situaciones como esta. Así que a Natalia le mandamos un saludo desde aquí, desde parte del aire, y le decimos que tiene derechos y tiene quien defienda sus derechos, tiene que asistir a las autoridades del INADI simplemente para efectuar las denuncias correspondientes. Bien, hemos llegado al final de esta edición 286 de Parte del Aire, edición en la que despedimos al amigo Juan Román, edición que nos pone tristes a todos, que nos llena los ojos de lágrimas, nos hace llorar. La vida es un parto. La vida es como un parto, dice el separador. Pero con esta música despedimos a Juan Román, que partirá rumbo a la Universidad Nacional de La Plata. Me podría haber puesto una cumbia de fondo. Bueno, amigo, le deseamos muchos éxitos. Sabemos que va a ser un gran profesional de los medios de comunicación. Ya lo ha demostrado en estos meses que ha sido parte del aire aquí en FM de la Azotea. Así que muchos éxitos, amigo. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto haber estado con ustedes. Luego paso por el departamento de marketing a buscar la correspondiente suma de dinero que le están adeudando por estas horas de servicios prestados en FM de la Azotea. Nosotros nos vamos, quédense, no se vayan, ya son las 11 de la mañana, ya viene Ida y Vuelta, Una Ventana Abierta al Uruguay, de la mano de Washington Pires. Luego a las 13 llegará Radio Bemba, a las 18 el Desconcierto del Domingo, a las 21 las Velas Abiertas de Latinoamérica, y a las 22 Sonidos Revueltos, este combinado de sonidos clandestinos y Revuelto Gramajo, para pasar el mejor verano todos juntos. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo domingo para compartir la edición número 287 de Parte del Aire. Que tengan una muy buena semana, pórtense mal, pásenla bien, cuídense mucho. Chau. Esperemos que nunca dejen de ser parte del aire. Se construye otra comunicación. Con otras voces. Hola. Que suenan distintas. Que suenan más cerca. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Con las consignas habituales, los cánticos que reiteramos. Estamos llegando hace muy poquitos minutos. Ante tanto bombardeo informativo. Reiteramos. Ante tanta realidad a medida, es importante apagar el medio para encender el propio. Empezar a convocar a todo el pueblo, a los medios de prensa que nos acompañen. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Por una ley de radiodifusión en democracia, con todos y para todos. Amar Argentina. Grupo Star. Enfermedad, salud, tratamiento, acompañamiento, respuesta.